Guillermo Ortega Lupiáñez nació en Algeciras en 1966. Licenciado en Ciencias de la Información, ha ejercido el periodismo desde 1990, pasando por distintos medios de comunicación, sobre todo escritos. En la actualidad es compañero del diario Granada Hoy, donde habitualmente le leemos en las crónicas de política municipal. Pero no se dejen engañar por este currículum estrictamente profesional, porque Guillermo viene hoy aquí a Canal Sur Radio con un as bajo la manga, su primera novela titulada Los cadáveres exquisitos, que hemos tenido el placer de leer y de disfrutar además también. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, cuéntame qué es lo que está sonando y explícame tú por qué la he elegido. Pues me gusta que me hayas puesto esta sintonía de presentación. Esta canción se llama The Gallop, está en el Sandinista de The Clash y se traduce por La Llamada y es el primer capítulo. Así se llama el primer capítulo de Los cadáveres exquisitos, que me alegro que me hayas puesto. Porque todos los capítulos de Los cadáveres exquisitos tienen títulos que hacen referencia a canciones. Entonces yo, Guillermo, como estoy aquí en la radio, que suele ser lo mío, te he copiado un poquito la estructura y te propongo que charlemos en una entrevista a través de canciones que yo he elegido para poder hablar de los distintos aspectos de la novela. ¿Te apetece? Perfecto. Pues vamos con la primera. Paperback writer. Bueno, Paperback Writer de los Beatles, es el escritor de libros en rústica. Me parecía que pegaba muy bien por el salto que has dado del periodismo al de la literatura, al de los libros. Me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido eso, aunque yo me imagino que tú llevarás escribiendo cosas que no tienen que ver con la realidad, es decir, ficción, toda tu vida. Y también he aprovechado los Beatles porque no salen en ningún momento a lo largo del libro y mira que hablas de músicas, de grupos, de bandas y los Beatles no aparecen. Sí, es curioso porque además me gustan mucho de siempre. Los Beatles fue uno de los primeros grupos que escuché en mi vida. En mi casa de pequeño se escuchaban mucho los Beatles. Si no ha aparecido es por pura casualidad, no hay animadversión de ningún tipo, sino todo lo contrario. Muy bien, cuéntame, ¿cómo es eso de escribir más allá de la realidad que nos rodea y que tenemos que contar a nuestros lectores o nosotros a nuestros oyentes? Pues a lo mejor es un poco por escapismo. Cuando escribes siempre sobre, en mi caso, política, infraestructuras, demás, terminas además ajustándote siempre a una estructura muy limitada de espacio, de estilo, y a mí me gusta escribir también para evadirme, para divertirme. Entonces siempre he escrito cosas para mí, pero llegó un momento en que pensé, bueno, pues voy a intentar que me publiquen algo, y lo conseguí hace 4 años y ahora he reincidido, soy como un delincuente, ¿eh? Hace 4 años fue con Cuentos de Rock, uh-huh. Una recopilación de relatos breves que también tiene que ver como el libro, como Los cadáveres exquisitos, con el mundo del rock, de la música. Sí, es que soy muy pesado. al final uno, hasta ahora por lo menos, he optado por escribir de lo que poco más o menos entiendo. Yo llevo escuchando música rock de siempre y, hombre, quieras que no, algo se te queda con tanto tiempo, ¿no? Y en vez de ponerme a escribir de algo que en lo que voy a fracasar seguro, como una novela de aventura, de acción, de misterio, pues me dio por escribir algo sobre música. En principio empecé haciendo pequeños relatos basados en anécdotas que me habían pasado o que me habían contado de conciertos. De ahí pasé a fabular un poco y esto es un poco la continuación más o menos lógica, ¿no? De pasar de un relato breve a una historia ya más larga, más desarrollada, con personajes ya un poco más, en los que se profundiza algo más, en fin. Pero lo que pasa, no sé si me voy a encasillar en escribir sobre esto o ya voy a pasar a otro campo, ¿no? Bueno, Nick Horby, gran parte de sus novelas también tienen que ver con el mundo de la música y yo no creo que nadie, por ello, le digamos, luego le tachemos de estar encasillado, ni mucho menos. Sino, claro, cada uno tiene que escribir de lo que le toca al alma, y si a ti del alma lo que te lo toca es la música, pues perfecto. La verdad es que me mencionas a Nick Horby y eso es una debilidad. Me parece que hay una distancia sideral, pero no, te lo agradezco. Bueno, no será tanto. Los cadáveres exquisitos se titula este libro, es el nombre de la historia, de la banda sobre la que se cuenta la historia a lo largo del libro. Hay varios protagonistas, pero yo creo que uno y fundamental es este, que también tiene su música. Soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho. El protagonista, que es el líder de la banda, el letrista, el cantante, se llama Javier García Pulido y realmente, además de ser un borracho, como tal nos lo presentas, además en el primer capítulo, como un alcohólico, con todo el cariño te lo digo, es un tipo despreciable. Sí, se le pinta siempre como un tipo despreciable, pero También en cierto modo es una persona que vive por y para la música y es un entusiasta de la música que antepone eso a todo lo demás. Entonces a lo largo del libro también se le trata de redimir un poco, en el sentido de que, bueno, todo lo justifica por su pasión por la música, y eso le hace olvidar todo lo demás. Y bueno, luego además la vida del rockero pues está muy ligada a la noche, al alcohol, a los excesos, a las drogas y demás, y él pues cae en eso porque es una persona débil como otros muchos, ¿no? Y además muy claro también en que debe cumplir con el estereotipo del rockero malo. Por ejemplo, chupa de cuero aunque haya 40 grados en Deifontes, por ejemplo. Pues esa anécdota además está basada en un hecho real de un tipo que conocí, de los ilegales, que durante una temporada tocó con los ilegales, y iba el hombre en Sevilla a 40 grados con una chupa de cuero, y me llamó tanto la atención que lo quise plasmar en el libro, aplicado en esta ocasión al protagonista, ¿no? Bueno, Javier García Pulido es, como decimos, el vocalista, el líder, el letrista de Los Cadáveres Exquisitos. Es, yo creo que el protagonista principal, pero lo igualaría a su otra cara de la moneda, a otro personaje que es bastante más entrañable, a Cristóbal. Tiene un nombre, la verdad... Baltasar. Eso, que Baltasar, no sé por qué he dicho yo Cristóbal, madre mía. Baltasar Martínez Noya de la Lastra, vaya nombre que le pusiste. Menos mal que también tenía un apodo, aunque yo no sé si muy... Dick Daniels, vamos a escuchar su música. Se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás. Y no espera si no es por ti. Mira, le he elegido la música de Antonio Vega porque me parece que es un personaje muy parecido a la imagen que proyectaba Antonio Vega sobre todos nosotros. Alguien que estaba enganchado a la heroína, que era un creador, que amaba la música, que tenía ese lado tierno y muy cercano con quienes le trataban, y que era también una importante fuente de creación en la música, en su caso en Nacha Pop y luego después en solitario. Creo que Baltasar tiene cierto paralelismo con él. Sí, un hombre sensible, de buena familia, culto, inteligente, y que sirve un poco de contrapeso al líder de la banda, ¿no? Es su escudero imprescindible, además es mejor músico que él. Y un rasgo que destaco en el libro de él es su sentido de la lealtad, de la amistad, de la fidelidad. Es algo que él demuestra muy por encima de lo que debe, porque cualquiera que haya tratado con ese líder, con Javier, pues se dará cuenta de lo que tú dices, que es un tipo despreciable. Sin embargo, él fue tan amigo suyo que no puede dejar de serlo, y además para él también la música es su camino y es su vida. Entonces, aunque está muy a disgusto con el otro, al cabo del tiempo, bueno, sigue porque también ese grupo es parte de su vida, ¿no? Yo creo que también es otra especie de droga que no puede acabar de desengancharse de ella. Además, juntos hacen una pareja que todos vamos a reconocer en muchas bandas de rock and roll de nuestro país e incluso extranjeras. Es un binomio que se produce muchas veces en la música, ¿verdad? Sí, yo creo que este es un libro, el grupo no existe, Los Cadáveres Exquisitos no existe, al menos que yo sepa, pero es una historia verosímil. Lo he hablado con algún músico que me ha dicho que alguna de las cosas que cuento, dice, joder, esto me ha pasado a mí, lo de ir en la furgoneta que prácticamente se cae al suelo de vieja y de gastada, y historias que le pasan en la carretera y en los conciertos y demás. O sea, es verosímil porque hay cosas de aquí que le han pasado a otros grupos, lo que pasa es que no se cuenta a qué grupos le han pasado. Es la historia de esta banda, de Los Cadáveres Exquisitos. Estos son los dos protagonistas, y en realidad es la historia de el apogeo, el triunfo y la caída. Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada. He elegido Loquillo porque además me parece que pega muy bien, no solo por lo que dice esta canción, sino igual me matan mucho si lo dice alguien que tiene muchos discos de Loquillo en casa, pero me parece que el mejor Loquillo fue el del comienzo, cuando era un chaval joven, descarado, que la movida paralela de Barcelona fue capaz de ponerse a cantar sin tener apenas voz. Me parece que ahora está haciendo otras cosas diferentes como esta, que tienen cierto paralelismo con Los Cadáveres Exquisitos, lo que fueron y cómo van cayendo o cómo van prestándose a determinados juegos de la industria discográfica. Bueno, a loquillo le van mejor las cosas. Hay otra gente... Él ha sabido navegar muy bien, sí. Sí, hay otra gente con la que puedes identificar mejor a los Cadáveres Exquisitos. Grupos que fueron de éxito hace 20, 30 años y que ahora están malviviendo en, pues, como los Cadáveres Exquisitos. Es decir, te sale un bolo en un pueblo de 3.000 habitantes y eso es lo que tiene. Y además mucha gente piensa en ti como... este grupo, pero yo pensaba que se había separado y no, y sigue, ¿no? No es que se haya separado y vuelve, sino que sigue, pues, en la tercera división, sobreviviendo como buenamente pueden y, uh-huh, bueno, a su modo, haciéndolo con dignidad también. Uh-huh. La verdad es que es una novela, es una historia dura, muy real y muy dura, ¿no? Porque se ve perfectamente como la caída es casi como una bola de nieve, que es imparable y que cada vez va más. Sí, sí, el... Hombre, tiene también algún elemento dulce, o sea, la novela he tratado que sea agridulce, poniendo notas de humor, de ironía para compensar o para equilibrar, pero claro, sí, la historia es dura. Cuando se narra la historia de un triunfo y una posterior caída, cosa que por otra parte ha hecho muchísima gente antes que yo, espero que nadie me demande por plagio, es duro el ver esa evolución negativa, esa evolución del grupo y ver cómo llega al escalón más bajo. Uh-huh. Guillermo, creo que el otro tercer gran protagonista de los Cadáveres Exquisitos es la industria discográfica. La discográfica de los Cadáveres Exquisitos es, yo creo que otro personaje más, sin tener nombres concretos de ninguna R, de ningún director... retratas muy bien también cómo es ese mundo, cómo lo ha sido además. Sí, ahora ha cambiado bastante la industria a la fuerza. Sí, ahora los Cadáveres Exquisitos son ellos. Sí. la industria durante el tiempo de las vacas gordas explotó a muchísimos artistas de manera miserable y bueno, se hicieron muy ricos a costa de músicos que se llevaron las migajas y no dudaron en explotarlo. Se me ocurre, remontándonos mucho a la época de la Motown, pero incluso aquí en España después, en la época de la movida y demás, grupos que se llevaban de royalty un 2%, mientras que había la discográfica se llevaba un dineral, y no olvidemos lo que ocurrió cuando se pasó del formato vinilo al CD, que se puso muchísimo más caro cuando... la elaboración es mucho menos costosa y aún así se mantuvo el precio caro, con lo cual hubo más beneficios. Ahora se quejan mucho de la crisis, de la piratería y demás, pero durante el tiempo que les fue muy bien no pensaron en todo eso, no, nada más que en ganar dinero. Mira, estás hablando del CD y este es el siguiente tema que he escogido para hablar contigo de otras de las cosas que me gustan de esta novela. Son Led Zeppelin, es Kashmir, que es uno de esos grandes éxitos, y te voy a decir por qué lo he escogido. Esta canción está incluida dentro de Physical Graffiti, que es uno de los LPs dobles más importantes de Led Zeppelin, pero como LP, como formato físico de recoger una grabación, es uno de los que el LP, el disco, ahora forma parte de las grandes colecciones de coleccionistas. Uh-huh. No sé si recordarás aquella casa con ventanitas, sí, que se abrían y que se veía gente dentro. Es una de las grandes obras de arte que los discos permitían. ¿Por qué pongo esto ahora? Porque lo que me gustan son esas reflexiones que haces sobre la música como buen melómano. Hablas, por ejemplo, de lo que me decías ahora, de lo que perdimos cuando se fue el vinilo para meternos el CD, que era hasta más feo, y de otras muchas reflexiones que haces sobre la música en sí misma. Por ejemplo, cuando defiendes a la Pantoja antes que a Kenny G, otras muchas cosas que me gusta leer, porque cualquier persona a la que le guste la música va a disfrutar esas reflexiones que tú haces. Pues gracias. La verdad es que lo de la Pantoja y Kenny G hay gente que no la ha entendido. No, yo también. Pero... A mí la Pantoja no me gusta, pero por Dios, 30 veces antes que Kenny G. Es que eso es. ¿Qué prefieres? ¿Que te corten una pierna o que te maten? Pues no, que te corten una pierna, ¿no? Para mí Kenny G solamente puede servir para... escucharlo mientras haces algo, lo cual es lamentable. Y con la Pantoja de vez en cuando te puedes echar una risa. La verdad es que el libro y sobre todo las notas que hago al final de cada capítulo, pues me han servido para explicar el porqué del nombre de cada capítulo y de camino, a veces para meterme con algunos grupos que detesto, cosa que a lo que yo tampoco le doy mayor importancia. La gente muchas veces se toma esto de la música demasiado en serio, de ¿y por qué te metes con fulano? Que y si, con Mark Knopfler. Con Mark Knopfler y no sé qué, porque si es un grandísimo guitarrista, y yo estoy convencido de que lo es, y además seguro que es un padre excelente y que hace el roast beef como nadie, estoy seguro, pero a mí me parece un pesado. Y prefiero decirlo así, no entrarme con medias tintas, quedarme con medias tintas, ¿no? Y esos comentarios pues me ha gustado hacerlo, porque le daba un punto distendido y le restaba dramatismo a la historia, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes lo único que te ha faltado, yo creo, para hacer el paquete completo? Hablar también del mundo de las radios, las radiofórmulas y la parte que también a ellas les toca dentro de la industria discográfica. Bueno, quizás en un próximo libro, ¿no? Pues ya sabes, ya ahí lo tienes. Mira, no te voy a entretener más. Te voy a dejar con una canción para despedir. No quiero contar cuál es el final de la novela, ni mucho menos, porque se trata de que nuestros oyentes la busquen y la lean. Me parece que el final es genial. Me parece un golpe de efecto muy, muy bueno para terminar. Y yo te voy a regalar esta canción para que tú la escuches, a ver si entiendes también por qué he elegido. Es Luis Alberto Spinetta. Creo que si hablamos de rock and roll, como estamos hablando, es uno de los grandes del rock en Argentina. Bueno, lo fue porque acaba de morir hace muy poquito y por eso te lo regalo. Y quiero recordar a nuestros oyentes antes de irnos que el 21 de abril presentas, dentro del marco de la Feria del Libro, a las 11 de la mañana, que es sábado, en la Casa de los Tiros, esta novela. Y que estarás con Antonio Arias. Sí. Ejerce de presentador, quería que fuera un músico, porque es una novela musical, y bueno, él ha cedido, cosa que le agradezco, por supuesto. Bueno, pues vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta para terminar. Quédate con el primer párrafo, lo que canta, porque a mí me ha recordado un poquito al final de tu libro. Guillermo, ha sido un placer tenerte con nosotros y enhorabuena, de verdad. Escribir una novela siempre es como que nazca un niño, un milagro. Enhorabuena. Muchas gracias por eso. No te puedes engañar. Jesús.